¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo, el día de hoy pues aquí estando con una actitud al 100%, ¿verdad? Pero pues bueno, el día de hoy les platicaremos acerca de un tema de consejos para superar una infidelidad. Comenzamos. Adiós, chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso y primero que nada, saludando a mis compañeras y amigas conductoras que están a un ladito de mí, Sara Garibaldi y Valeria Zamora. Zamora. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Fanny, muy buenas tardes. Ahora, hola Vale, ya tenía un tiempo sin saludarte, pero ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué te desaparece? No, ya sé, la semana pasada. Primero Vale, luego yo y luego ya sí, no nos falta. Yo nunca. Ya no falta, ¿no? Sí, ya es hora. Pero ¿qué harías en mí? Pero, ¿cierda? Ajá, exactamente. Pero pues bueno, como les dije, el tema de hoy es consejos para superar una infidelidad. Entonces, primero que nada vamos a empezar definiendo qué es una infidelidad. Bueno, pues esta abarca desde el intercambio de mensajes de texto, emails, bla, bla, bla, hasta un encuentro de tipo sexual con otro hombre o otra mujer. En este caso, pues estamos hablando de los dos, ¿no? Pero pues bueno, el primer consejo que sería piensa claro. Evalúa la posibilidad de reconstruir la relación con tu pareja. Ahí es cuando deciden si seguir y se va a poder superar ese error, ¿no? O ese engaño. O deciden de plano terminar con todo y cada quien tomar su camino. ¿Ustedes cómo ven, chicas? Pues el punto es reconstruir. O sea, es decir que sí le estás dando una oportunidad de volver a empezar, digámoslo así. Ajá. Pues yo creo que debes de tomar en cuenta muchos puntos. El hecho de que si perdonas o estás dispuesto a olvidar qué pasó y todo, pues debes de echarle ganas, ¿no? O sea, no volver a lo mejor que vuelvan a enojarse, no sé, y se lo vuelvas a echar en cara o cosas así, ¿no? Olvidarse de... Sí, exactamente. Si vas a perdonar, perdona pues bien, ¿no? Al 100%. ¿Tú qué opinas, Vale? Primero se tiene que hablar y ver si se va a seguir o si no. Para allá ni siquiera moverle. Ay, pues espantan aquí. Sí, ya sé. Sí, exactamente, pues es como se dice, hay que hablarlo y si queremos seguir con esa persona, hay de plano, duele tanto el daño, duele tanto no tener a esa persona que muchas parejas deciden pues seguir, ¿no? Y tratar de reconstruir, volver a empezar y etcétera. Pero pues como se dice, siempre queda como que algo, ¿no? Una espinita que a lo mejor no te deja seguir, ¿no? Con esa relación bien. Pero pues al final de cuentas, si le echamos ganas, salimos adelante. Si queremos que nuestra pareja esté con nosotros, pues échenle muchas ganas en eso. Otro consejo sería, toma tu tiempo. En este caso, sí, ya dejaste a esa relación, date tiempo para ti. Haz las actividades que te gustan, que salir, no sé, con tus amigos, etcétera. Date cuenta de lo que necesitas para sanarte. En este caso, si te hace bien platicar con tus amistades, pues hazlo, ¿no? A lo mejor te hace bien, no sé, salir, caminar, correr, no sé, hacer ejercicio, jugar algún deporte, etcétera, ¿no? Siempre habrá como que alguna cosa que a ti en lo personal te haga sentir un poco mejor. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, así es, ¿no? Apresurarte a tomar decisiones, ya sea sí o no. Tómate tu tiempo, analiza las cosas, piensa los pros y contras de cualquiera que sea la decisión que vayas a tomar. Y pues también la de tu pareja, ¿no? Hablar, ponerse de acuerdo y pues llegar al mejor, a una buena solución. Uh-huh. Pues ya me ganaron todo. No, pues sí, analizar primero si vas a estar bien tú también al seguir con la relación. Y pues tomarte tu tiempo antes de hacer una decisión, porque luego las tomamos medias apresuradas y al final no salen mal. Exactamente. A veces pasa de que de plano llegas terminando la relación y pues obviamente pues como duele y todo, pues te llegas a arrepentir, ¿no? Pero pues es de cada quien, ¿no? Lo que quieras, y si lo que está bien para ti, tienes que pensar en eso. Sí tomar en cuenta algunos consejos, pero al final es tu decisión, ¿no? Al final es tu corazón, tu mente y lo que tú quieras hacer. Así es, y pues siempre pensando en qué va a ser lo mejor que para ti. Ajá. O sea, es importante lo que piense y sienta la otra persona, pero siempre yo creo que eres primero tú, ¿no? Para poder querer a otro. Exactamente. Para siempre, bueno, se dice que hay que valorarse a sí mismo, a sí misma, para poder querer a alguien, ¿no? O para poder salir adelante, etcétera. Pero pues bueno, vamos con el siguiente consejo. Es ser realista. En este caso tienes que asumir el engaño. Tienes que darte cuenta de que pues esa persona te traicionó totalmente, que rompió tu corazón. Y tienes que poner los pies en la tierra y decir: tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante. Y pues ni modo, o sea, a darle, a levantarme de esta, porque pues ya me tiraron bien culero. Pues sí, así es. Eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy, se vincula mucho a los otros dos puntos que ya mencionamos. Ajá. Por supuesto, uno va encadenado al otro. Hay que tomar decisiones, pensarlo bien. Al final, también pues pensar a largo plazo, ¿no? Nada más a corto, porque a lo mejor a corto plazo pues ni va a funcionar, menos a largo plazo, ¿no? Si siguen los problemas, las discusiones por esta situación, pues no. Exactamente. También sería, como les había comentado antes, es consejo, pídele consejos a los demás. Esto es opcional. O sea, esto si, no sé, hay muchas personas, o por ejemplo, mi persona, pues sí tengo amistades en las cuales confiar, que a lo mejor platicar o desahogarme o algunos consejos pues no hacen daño, ¿no? Pero como les decía, al final eres tu persona quien decide qué hacer. Sí, siempre es importante como respaldarte o apoyarte en alguien que te dé algún consejo. A lo mejor no, ya tú sabes si lo tomas o no, porque quién sabe también cómo te vaya a aconsejar esa persona, ¿no? Exactamente. Entonces, o a veces no sabes. Ni tomamos los consejos que nos dan. Sí, sí, pero bueno, te ayuda el hecho de que te desahogues, ya es una gran ayuda. De hecho, aquí también ten muy presente que tú no has hecho nada malo, pero existe también la responsabilidad de tu parte. Hay que pensar en qué fracasamos para que la otra persona haya cometido eso, ¿no? ¿Qué hicimos mal? No sé, dejamos en algún momento solos a esa persona o solas, no sé, algo que haya fallado, ¿no? Que hayas dicho, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me lo haces si pues yo sentía que me quería o etcétera, ¿no? Cuando tú a lo mejor ya no le dabas la misma atención o etcétera, ¿no? Puede variar esas situaciones. ¿O tú qué opinas, Vale? No, pues estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Pues es que habla. No, es que ya me perdí. Estaba pensando en otra cosa, pero... O sea, ¿cómo? En esto, no, en lo mismo de aquí, en lo que decías, pero ya me fui por otro lado. Ah, estás pensando en otra cosa. Sí. Ah, perdón, ¿eh? Perdón por meterte en el programa, porque eres parte de la conducción, ¿eh? Pero bueno, a ver, Sara, dime, antes de irnos a una cancioncita. Pues sí, mira, a veces yo creo que actuamos de alguna manera en que a veces no nos damos cuenta. Ajá. Entonces eso hace, la otra persona se está dando cuenta. A lo mejor lo hacemos de manera subconsciente, digamos así. O sea, actuamos mal, no lo respetamos de alguna manera. Y todas esas cositas se van juntando. Llega el momento en que la otra persona pues le dejas caer todo. Y a lo mejor no se encuentra otra persona que le ponga que esa atención, buscando, ¿no? Que a lo mejor pues en tu pareja pues ya no ve, no sé. se me ocurre, ¿no? Pueden ser esa y muchas mil más causas. Ajá, exactamente. Sí, ¿no? Pero puede ser una de las cosas, el comportamiento, la atención, las palabras a veces también son importantes. El hecho de que tú le digas a la persona te quiero, te amo, te extraño, me gustas, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero muchas veces dejas de hacer esas cosas que no te das cuenta y la otra persona pues sí, ¿no? Pues hace lo que no debió de hacer. Pero pues bueno, nos vamos a una cancioncita, Sara, por ahí que tenemos. Es Mi Segunda Vida de la Arrolladora. Ay, Dios mío. Tráigame una cerveza, por favor. Entre nosotras, regresamos. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento, que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena. Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento. Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo para caer entre las redes de esta situación. Ven a ángeles al mismo tiempo, sin duda alguna ese ha sido mi más grande error. Y ahora, ¿cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego? Pero me está matando, porque a las dos las quiero. La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho. Con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan para volver a vernos desbordando de deseo, con los labios hambrientos de comernos beso a beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir, yo las amo a las dos, moriría sin ellas. Mi corazón no entiende el daño que está haciendo, pero me está matando, porque a las dos las quiero. La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan para volver a ver desbordando de deseo, con los labios hambrientos de comernos que a beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir, yo las amo a las dos, moriría sin ellas. Entre nosotras, continuamos. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en un programa Entre Nosotras. Sara estaba hablando sola como loca porque se le desconectó el micrófono y ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Lo bueno es que tú reaccionaste porque ni yo tampoco me dije. Y yo, ya no sabía ni qué hacer. Ya, estamos aquí de regreso. Pero pues bueno, a ver, ahora sí, Sara, ¿puedes comentarnos? ¿Ya lo conectaste bien? Ya nada más iba de regreso. ¿Nada más iba de regreso? Iba a entrar. A ver, vale, vamos a continuar mejor. Pues ahora sí vamos con los consejos de qué hacer ya después de que fuiste infiel. Y de la que primera, te fueron infiel, ¿no? Bueno, de que te fueron infiel. Ajá. Pues primero es el arrepentimiento de la otra persona y también tiene que haber un compromiso claro y fuerte de parte de la persona que fue infiel para volver a retomar el caminito del amor. Y así ser infiel. Y pues también debe producirse un cambio de conducta clara. Por ejemplo, ya hablarlo bien y señalarle a la otra persona, ¿no? Y demostrarle que quieres estar con ella o con él nuevamente. Uh-huh. Pero ahora sí, para hacer las cosas bien. Buen punto. Buen punto, porque sí, sí hay este... Sí hay casos que puede ser que lo de la infidelidad ayude y aporte un poco más a la relación y sea más buena de lo que ya era, ¿no? Y hay otros que de plano se fracasan, pero pues gracias a Dios pues existe sí. la positividad. Tienes razón, porque a lo mejor esa infidelidad puede ser aún más fuerte, ¿no? Y como tú dices, fortalecer la relación a comparación de cómo ya estaba. ¿Qué dejamos de ser? ¿Qué vamos a volver a hacer? Ajá. ¿O qué más vamos a dar para hacer la relación pues mejor, más fuerte? Más mejor. Más. Y entonces yo creo que es un buen punto ese, ¿no? El siempre ver hacia adelante. Sí. Y pues llegar a un buen acuerdo entre los dos. Sí, otra cosa también es escuchar a la persona a la que traicionaste y pues darle la oportunidad de desahogarse, ¿no? Y de decirte todo lo que siente y pues todo lo que le molestó y todo. Y como pasa también es que la persona va a seguir en shock con lo que acaba de pasar. Y pues sí, lo mejor es que se desahogue y que te diga todo, ¿no? Para que tú también comiences a arreglar lo que descompusiste. Y una cosa pues sí se va a tener que lidiar con lo que es el miedo y la desconfianza por pues al principio yo creo que ya después se va un poquito como quitando, pero al principio sí tienes que yo lidiar creo, con eso. Ajá. Poco a poco, ¿no? Tiempo al tiempo para poder superar algo así. Yo creo que a partir de este punto de que acabas de decir, escuchar a la otra persona se desencadenan todos los demás. Ajá. A partir de que hablas, vas a tomar una decisión, vas a pedir algún consejo si lo necesitas, o van a tratar de reconstruir la relación. Yo creo que, aunque es uno de los últimos, yo creo que es casi el primero entre tú y esa persona. Sabemos que el amor o que el corazón siente es muy, muy, es más fuerte, sí, de lo que la mente puede hacer, ¿no? O puede estar pensando en esos momentos. Pero hay que sí tomar mucho en cuenta los pensamientos que tienes, pero también no sean todos negativos, sino que también como que hagas, bueno, tus desventajas y ventajas de esto, ¿no? De esa situación y a ver cómo lo puedes solucionar o cómo puedes seguir manteniéndote firme con la relación en caso de que quieras seguir. Ajá, o si pero no, también hay mismo que tomar en cuenta, como tú lo dices, a veces el corazón es más fuerte que la mente, ¿no? Puedes, ajá, estar pensando una cosa pero sentir otra y actuar por eso que sientes. Y sí, o sea, a veces hasta es lo mejor, ¿eh? A veces es lo mejor ya dejar esa relación. Por la paz. Al final de cuentas, a veces hasta lo superas y crees que fue lo mejor y por algo tienes. Pues ahí ya depende del tamaño del error, ¿no? Pues ya cuando pues son sí fuertes y dices, no, mejor ya la dejo ahí porque te lo pueden volver sí a hacer y peor. Pero cuando son, como tú dices, que son desde mensajes de texto o fotos o así, pues ahí ya yo creo que si apostaste por esa relación y vale la pena, pues ¿por qué no intentarlo otra vez? Así es. Sí, depende del tamaño del error, ¿no? Porque pues obviamente no se perdonaría, yo creo que nadie perdonaría una infidelidad sexual, ¿no? Aunque de otra persona. O aunque fuera mínimo. Como tú dices, el mensaje de texto también a veces afecta mucho. Sí, pues afecta el pensamiento de la persona. Pero pues bueno, tú me tenías por ahí un dato, sí, Sara, de las mujeres. Sí, bueno, ya es información que se dio a conocer hace algunos meses. Ajá. Pero bueno, esto no quita que siga siendo de alguna forma pues actual, ¿no? Y verdadera. Exactamente. Según un estudio, bueno, ustedes creo que sí han escuchado esta página tan famosa de infieles a través de internet, Ashley Madison. Si la conocen, ¿no? Ándale. Bueno, de ahí se sacó un estudio, uh-huh, el cual, bueno, señalaba que aquí en México, bueno, te señalaba los 10 primeros lugares de los municipios donde se encuentran las mujeres más infieles. ¿Quién creen que tiene el primer lugar? Guanajuato. ¡Ay, no! Las mujeres. No, nosotras todavía ni siquiera estamos en los 10 primeros lugares. Es una buena señal, ¿no? Mira, ajá, el primer lugar lo ocupa Los Reyes La Paz. Encabeza la lista, ¿no? De todas sus usuarias. Ajá. Es decir, de quienes son infieles a través de esa plataforma. Uh-huh. Luego le sigue Naucalpan, es el estado de México. Le sigue Cuauhtémoc Coacalco. ¿Cómo? Coacalco. Coacalco, por favor. Coacalco. Y en cuarto lugar, Toluca, las mujeres de Toluca. Y en quinto lugar vamos a destacar las regias, Monterrey, ajá, las regias, Zapopan, Guadalajara, Puebla. Y por último, en el décimo lugar, digamos, se encuentra la Ciudad de México. Estos son los municipios donde se encuentran las mujeres más infieles de México. Nos salvamos. Sí. Uy. No, es que aquí este estado es muy bueno. Sí, porque claro, es de las mujeres guapuras y buenas guapas, mujeres. Buenas mujeres. Inteligentes. Ándale, más que nada. Pero pues bueno. Otro consejo sería las oportunidades. Establece un objetivo de superación y reconstrucción de la autoestima perdida. En este caso, pues obviamente te humillaron con lo que hicieron, ¿no? Así. Y si te sientes así como que, pues, ¿qué hago mal? ¿Soy la peor persona? ¿O no merezco qué? O cosas así, ¿no? Entonces sí hay como que trabajar en la autoestima. Para mejorarlo primero, valorarte a ti misma y luego vamos a salir adelante. Y por último, vuelve a amar, ¿no? Vuelve a querer. Sí. Otra vez construye tu corazón con pegamento, con cola loca, yo qué sé, ¿no? Hasta con chicle, lo que sea. Pero para eliminar todos esos como pensamientos malos que tenías de otra relación y también deja de decir todos son iguales o todas son iguales, ¿no? Porque la verdad es que cada uno de nosotros somos únicos en lo que hacemos, en lo que queremos y en la persona y en todo. Vuelve a amar, nos referimos a que puede ser con la misma persona o con otra. Puede ser con la misma persona, pero ya, o ya con otra, ya de plano, yo sí. Creo que esto nos dice más como con otra, ya cuando terminas la relación, uh-huh, y cuando empiezas a superar, ¿no? Eso te lleva, yo creo que algún tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero pues si llegan, se dice que todo tiene un final, pues, está bien, pero sí hay que intentar superar eso que en lo que fracasaste y luego pues adelante, ¿no? Pero ya es, sí te toma como tu tiempecito y a pensar las cosas y etcétera. Uh-huh. Y pues ya eso es así del desamor y la desamoridad, ya ¿no? Sé. Más que nada. Ya sé. Pero bueno. Pues bueno, nos vamos a la siguiente canción. Es Disfruté Engañarte de... Recuérdame. La adictiva, perdonen. La adictiva sí me gusta, pero pues bueno. Regresamos, los dejo con esa canción. Entre nosotras, regresamos. Y así suena la adictiva de Mencilla. ¡Grande viejo! Disfruta engañarte, acostarme con ella. También de la cara y del cuerpo es más bien. Disfruta su cuerpo sin remordimientos. Cada posición que excelente. Que siempre será tu dolor de cabeza. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en su programa Entre Nosotras y nuevamente un gusto saludarlos y que nos estén escuchando en estos momentos. Aprovechemos para mandar saluditos antes de comenzar el programa. A ver, vamos a ver en Facebook. Un saludo a Kalel Palato que en estos momentos nos está escuchando. Saludos también ahí por ahí a mi familia, quienes me estén escuchando también muchísimos saludos. A mis compañeros de la universidad que por ahí también unos me están escuchando. Y por supuesto a mis amigas de la prepa que también me están escuchando. Y etcétera, ¿no? Amigos, familia, amistades, etcétera. Muchas gracias por estar aquí, por estarme escuchando. Y pues muchísimos saludos, ¿no? Pues también saludos pues, igualmente para todas las personas que me están escuchando. Y todo, bueno. Qué bueno, y ojalá, claro, que sigan, y ojalá que sigan escuchándonos, ¿verdad? Y un saludo también para mi familia, amigos y para todos. ¿Y para quién más nomás? Sí, ah, bueno, es lo importante. ¿Tú? ¿Yo? Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Vale, por tu aportación. Y pues bueno, por último, concluimos el tema rapidísimo. Comenzamos contigo, Sara. Así es, pues siempre que te sean infiel o que tú seas infiel, pues hay que tomar en cuenta todo a la otra persona que siente, habla con ella, pónganse de acuerdo y si ya ven que ya de plano no va a funcionar una relación por más que lo intenten, pues ya no, y si vuelven a tropezar, pues vuelvan a amar, o sea, no tienen por qué quedar solos, siempre hay alguien para ti, ¿no? Tarde o temprano, pues yo creo que va a llegar una persona a tu vida que a lo mejor, pues sí, te valore, que tú puedas dar más por lo, a lo mejor por lo que no dice por otra. Ajá. Entonces, pues llegar a un buen acuerdo y sin rencores, sin nada, ¿no? Exactamente. Tú, Vale, concluimos contigo. Pues también yo creo que hablarlo primero, pues si ya cometiste el error, pues ya hablarlo y ver también si la otra persona va a poner de su parte y si te va a perdonar, para no tener problemas ya después a largo plazo. Exactamente, pero pues bueno, yo concluiría con que para todo problema hay una solución. Si te han hecho eso, si ha pasado esas cosas de infidelidad, depende del extremo de la situación, piénsalo, como les dije, todo problema tiene solución, entonces no hay más con que tú mismo decidas, tú misma o tú mismo quieras seguir o quieras comenzar algo nuevo en tu vida, seguir otro camino y pues a darle adelante. Sabemos que el corazón es muy fuerte y que podemos amar mucho a esa persona, pero pues al final de cuentas está tu integridad personal, tus valores, entonces valórate a ti misma o a ti mismo y primero estás tú, ¿no? Ante todo. Cuídate mucho, por cierto. Y pues no, o sea, no hay más como que decir eso, ¿no? Siempre es tu persona, tú, y si quieres salir adelante, pues ya será tu decisión, ¿no? Así es, pues para querer a otra persona debes quererte primero a ti mismo, ¿no? Y también pues primero estás tú y la verdad es que es tu mismo. Exactamente. Sea quien sea, de un lado y de otro, ¿eh? ¿De los dos lados? Ah, bueno, es lo importante. No, yo ni siquiera te alburé y luego ya estás pegándome aquí. No, hombre, no. Temporada de la vida. Ay, cálmate. Pero pues bueno, algo más que quieran aportar. Pues les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus y en Twitter como @ Periódico Notus. Asimismo pueden marcarnos a cabina 173-8283, mandar inbox a las páginas, por ahí pueden mandarnos los temas que ustedes quieran. Felicitaciones para nuestro programa. Les recordamos que estamos todos los viernes 1:30 de la tarde. Poquito pasaditas, ¿verdad? Pero todo es porque se nos junte la gente. Sea demasiada, claro, ¿verdad? Pero pues bueno, por el día de hoy es todo. Nos vemos muy pronto. Les mando un enorme abrazo y un besote. Cuídense muchísimo. No sé si quieran saludar a la gente. Adiós. A la siguiente. Bye. Besos y abrazos. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. De sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Noctur Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Noctur Radio Online.